Son las 4. Desde la ciudad de Huanta, transmite Radio Cultural La Mauta en FM OVW5K 99.9 MHz y en onda corta OAX5S 4955 kilociclos, banda de 60 metros. Kichikha iman mañakusqaykichiktam chaskinkichik. Dios ni ay mi kuyakuwakuni, ay mi munakuwakuni, tuta punchay paswaqay chakchakuni. Dios ni ay mi Thank you. kusi kusilla yapayanchi kuskanchanakusun kai sumak punchaupi. Todas las mañanas vamos a cantar. Taita Dios y upaychana miski takikunata takispa. Vamos a orar. Taita Dios y upaychana miski takikunata takispa. Buenos días, señor Masi, Dios le anchispa su brillante. Napaiko y kiñez Masi. Chuya hiljata ñawinchaspa. Suma hiyachachiku ikunata uyarispa. Ham kunawangmi kuskan chakuikun sumak punchao. Sumak punchao. Erijeikuna, buenos días, dime y cama que chica turine yay, y mena ya taja y horas tarico y buchan kichica, ama otawa y rawasi, jamba ariki kuskanchaga y camuya, y horas ta turine y cuna, y mena ya taja tarico y buchan kichica, curanque y temprano, curanque y punchao, kawaikunchi calendario tjinapin, jañamriki chunca, sohtayo punchaoña, ariñam chunca, sohtayo punchao piña, Tarikunchi que uyarikleikuna, amauta huayra wasi que jaya, jampa yastekipiña, wasikipiña, uyarikneikuna, que orasmi turini yay, watukaikame kichi que yapalegichikta, que hizo maja punchao pin.